Boedo 88.1. Muchas voces, mucha radio. Escuchanos por la web www.fmboedo.com.ar. Comunicate al 4932-1870. Búscanos en Facebook /fmboedo88.1. Seguinos en Twitter @fmboedo88.1. Tenés mucho que contar. Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Roast en El Expreso al Corazón. Stars shining bright above me, night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me. Sigo solo, me sigo, y en otro absorto, otro beodo, lodo, baldío, por neuroyertos, rumbos, horas, opio. Desfondes, me persigo junto a tantas otras bellas, concas, corolas, aerolocas, entre fugaces muertes y memoria, y a tantos otros grasos ceros construidos que me opan mientras sigo y me sigo, sigo y me sigo y me recontrasigo de un extremo a otro estero, aridandantemente sin estar ya conmigo ni ser un otro, otro. Con Oliverio Girondo en la más médula, les doy la bienvenida a este nuevo viaje por el Expreso al Corazón. Extraño pasadizo por el que esta noche, este jueves, tengo la alegría y la oportunidad de por fin, después de tantas vueltas, giros, desembarcos y otras yerbas, traer aquí a este rincón del sueño que tenemos algunos que hacemos el colectivo del Expreso al Corazón, a una amiga de toda la vida que además es una exquisita profesional, una artista, alguien que conmigo atraviesa también mi historia. Les voy a presentar, y es un honor y un placer para mí que conozcan y que se comuniquen directamente con ella en la voz de ella aquí, que es Ana Giacani. Bienvenida al Expreso al Corazón, Ana. Hola, Irene, ¿cómo andas? ¿Y cómo andan ustedes también? Aunque no los conozco, no los veo. Pero bueno, yo estoy aquí. Yo voy a decir, para extender esta atmósfera demasiado intelectual para mí, le voy a decir que ella me llamó hoy y le voy a decir cómo yo estaba, cómo estoy ahora también, en pelotas. Me acabo de duchar y así salí rajando con la toalla en la mano, ni siquiera me envolví. Bueno, entonces estoy un poco así, no sé muy bien qué es lo que quieres que yo hable. Si quieres que hable de la amistad, ¿puedo? Yo quiero de que vos, amistad. Fundamentalmente, los radionautas, que son una variedad de amigos y de curiosos y de osados y de desafiantes, guerreros, mujeres y hombres que se animan a jugar, a saltar en algunas cogniciones que comprometen estructuras del estándar, del establishment, sepan que vos, por ejemplo, sos alguien que te tuviste que ir de la Argentina, que tuviste que vivir lejos de tu país, y que no obstante eso, te animaste y siendo una mujer que hizo medicina, se lanzó a estudiar los asuntos del alma, como tiene que ver con lo que vos has hecho como disciplina, es el psicoanálisis, a mi humilde manera de ver. No sé cómo lo lees vos. No, bueno, yo voy a empezar para... Si hacemos una parte de... Yo voy a empezar, para ser un poquito seria, a hacer un homenaje a alguien que es alguien de una luz, una ternura, una... ¿cómo podría decir? Podría es alguien que... tal vez la persona que más reflejaría lo que yo soy o lo que yo he podido ser después de irme y antes de irme o después de nacer, no sé dónde meterlo. La cuestión es que esta persona es un ser de luz, como diría alguien, de ternura, pero sobre todo de libertad, de servicio, y alguien que se sacaba, veía una persona que no tenía remera, se sacaba la remera y se la daba y seguía así. Desgraciadamente esta persona lo fueron más que a mí, porque lo mataron. Es mi sobrino, Simón, que mañana va a cumplir 41 años, pero lo mataron a los 25. ¿Y por qué lo mataron? Tal vez por las mismas razones que yo me fui. Porque él no aceptaba no ser libre, no aceptaba que lo metieran en una secta donde estaba la familia, y sobre todo porque era testigo. Y ser testigo de lo que pasó en unos años muy pesados acá, no se perdona. Él tenía 5 años, pero como era un ser muy inteligente, era testigo de cosas que se podían haber aclarado en la historia nuestra. Pero la callaron. Y me acallaron a mí también, porque yo a partir de antes y después me tuve que cerrar la boca. Y esconderte. Y esconderme hasta ahí nomás, porque cuando voy al primer congreso de psicoanálisis que yo hago en Francia en el 82, con el grupo lacaniano, me encuentro con alguien que yo conocía, así de casualidad en la playa, cuando éramos pendejos, habíamos fumado cigarrillos, yo nunca fumé mi vida, nada más que esos 10 días en Mar del Plata, y un tipo llamado, pero que era muy, muy lindo, más grande que nosotros aparentemente, por cómo se desenvolvía, y resultó ser alguien que ahora creo que está condenado a muerte o está algo así, y relacionado con monjas francesas, ustedes saben de qué yo estoy hablando. Bueno, él estaba en el congreso, fue en la época que estaba buscando gente allá, no sé si es interesante para el alma, pero estaba así como cualquier otra persona, pero él miraba y yo trataba de aprender, así las diferencias, ¿no? Él miraba quién estaba ahí y yo trataba de aprender de quién estaba ahí. Bueno, ¿cómo es que yo puedo decir de cómo yo entré en psicoanálisis? No sé, pienso que es la conclusión sería de toda mi vida que he hecho psicoanálisis por ser asmática. Entonces acá en Argentina se decía los asmáticos son histéricos de mierda, y mierda era para decir despectivamente descartables, como que usabas la enfermedad como una excusa para esconder otras cuestiones personales. ¿Por qué descalificar por el asma? No sé por qué se descalifica y se sigue diciendo histérica de mierda, es histérica de mierda. Es para sí, decir sí. Despectivamente, no va, esta no va. Y justamente, y yo lo estoy usando a propósito, porque yo he hecho después estudios con Lacan, yo he sido la última paciente de Lacan, vos lo sabés, y él justamente cuando hace una estructura para explicar cómo funciona el psicoanálisis y todo eso, y la parte teórica, digamos, que es bastante pesada, no lo sabía contar, pero entre las 4 posibilidades que pone, dice que hay el discurso de la histérica, y lo pone como superlativo, porque dice que eso hace cultura. No es ni el discurso del maestro, que sería él en ese caso, o el discurso del universitario, que serían todos los que están enseñando psicoanálisis por todos lados, o el resto de las materias, ni tampoco es el discurso del psicoanalista, sino el discurso de la histérica. Entonces, lo traigo a colación para reivindicar un poco el asunto de las histéricas de mierda, porque justamente, por si hacen cultura, es porque cuestionan, va exactamente la pregunta que vos decís, cuestionan las estructuras establecidas, no porque las combata, como yo puedo haber hecho en algún momento, pero yo no estaba de acuerdo, entonces me revoltaba. Eso fue, me moví la mano, ¿eh? Sí, no importa. Sino que... es andando, ¿te acuerdas cuando yo te dije, vos me dijiste, voy a escribir tu biografía? Y yo te dije, mira, la única forma de escribirlo es siguiéndome. Sí, me acuerdo. No hay páginas, bueno, es así, porque yo soy una histérica de mierda, las histéricas de mierda hacemos cultura caminando. Ahora, el choque entre cómo se aplica, siempre me queda una dificultad para interpretar si hay un orden en sentido cósmico, entre la elección de la profesión y el hacer personal de quien elige la profesión. Ay, a ver, yo te voy a decir, no sé cómo, a ver, cómo es la profesión. ¿Vos te acordás? Yo hice acá en neurocirugía, hice en neurología y psiquiatría infantil. Fui a Brasil, seguí haciendo parte de neurología. Después me fui a Brasil. Después fui a Francia y allá, coincidencias, que es muy lindo, yo lo voy a contar porque es muy lindo, no sé si va a responder esto. En Brasil yo encontré de casualidad a un pintor, un viejo pintor argentino, que, cosas de la vida, había mi abuelo había patrocinado sus estudios y todo, sus ateliers y qué sé yo. Y era un caricaturista. Y yo siempre hice caricaturas sobre las caricaturas de él, porque me gusta mucho dibujar. Y lo encuentro en Río. Y entonces nuestra relación fue un poco como la que yo después voy a contar con Cortázar, que ahí sí me parece que tiene que ver con el alma y con la elección de la profesión. Él me venía a buscar a las 5 de la mañana, yo vivía cerquita de la playa, y entonces caminábamos hasta las 7, toda la playa, de una punta a la otra, viendo los cambios de colores, y me decíamos, ¿ves? Estamos pintando. Eso me parece que es... me parece que es el primer toque que tuve con el alma, porque yo me encontraba con todos los elementos y además con la amistad y con el amor de esta persona. Y el reconocimiento, que eso me parece que es una cosa que no se va olvidando, el reconocimiento, el respeto, que es lo que me parece que yo más he aprendido en mi vida. ¿Lo aprendiste aquí en la Argentina o lo aprendiste desde una perspectiva añorando todo lo que fue tu primer... No. ¿La marca más fuerte de tu vida se construyó en tus primeros 20 años o se construyó cuando te tuviste que ir porque si no te iban a matar después de los 22? No, yo te voy a joder. Se construyó cuando yo era chiquita, yo jodía porque era asmática y como asmática tenemos mucha sensibilidad a saber todo lo que pasa en todos lados. Entonces mi familia me pateaba para que yo no me metiera en sus cosas y me mandaba a la casa de una tía bisabuela que tenía 91 años. Que es una de las primeras mujeres, si no la primera, que manejó en Argentina y que aprendió a manejar a los 71 años. Y ahí yo aprendí un respeto a la gente grande y a beber de la cultura que yo no viví y que no viviré nunca, porque ya pasó. Que queda, claro que queda, pero que no, yo no la, no, ya no, la, no está en mis manos. Y ahí entonces aprendí a tener este respeto, y eso es lo que más me marcó mi vida, esta autonomía de pensamiento. Y yo diría alas, no sé. Yo sé, me van a decir, no, pero tenés que ser una posición política para hacer... Yo sé, sí, cuando estuve acá en Argentina, si no eras de izquierda no podías ser mujer haciendo algo. Bueno, después aprendí que vos podés ser libre, hacer algo. Quiere decir que en algunos lugares que donde el feminismo luchó más, tal vez hubo muchas para poder ser también hombres, ¿no? Porque en muchos momentos feministas son... muchas mujeres eran lesbianas o querían serlo. Bueno, permitió también, fue una abertura para que las otras mujeres pudieran hacer, ser lo que quisieran sin tener que casarse con alguien. Porque tomar una posición es casarse con alguien de una forma u otra, ¿no? El tema de hoy es la docilidad y sin proponérnoslo, viste cómo fuimos llegando a la base. Hay tres virtudes superiores que son fe, esperanza y caridad y cuatro virtudes menores. Que son fortaleza, templanza, prudencia y justicia. Porque la gente otra vez entiende todo al revés. Cree que la prudencia es, ojo, no te metas, cuidado. La prudencia es discernimiento, es discernir entre una cosa y otra. Cuando la prudencia está bien diseñada, como imagen, tiene dos caras. Una mira hacia un lado y la otra hacia el otro. Marcando, la prudencia marca los opuestos, la justicia los mide. Por ahí hablo bastante de la prudencia. Las cuatro virtudes, la mejor representación que tenemos está en la Catedral de Montevideo. Lo que van a encontrar ahí es, al entrar, a la izquierda, ahí hay un mausoleo de unos 2 metros de altura y en cada uno de los 4 rincones está la justicia con sus armas, está la prudencia, está la fortaleza y está la templanza. La fuerza con que se impregnan las creaciones, estamos hablando del 1700, 1700 y pico, cuando se hace nuestra catedral, Es un aprendiz el que la hace, no es un maestro. Y como aprendiz le da las formas. Nunca sabremos si no tuvo la capacidad o no tuvo el coraje de hacer las imágenes correctamente. Cuesta mucho discernir que nuestra prudencia tiene los valores que realmente la prudencia tiene. Porque es una fulana común y corriente, con las vestimentas que uno supondría que debería tener, pero no tiene el mensaje. No hay el coraje como en Nantes, como en Reims, donde tiene dos caras. ¿Quién se anima a hacer una figura en una iglesia con dos caras? En el 1700, no, en el 1500 sí. Entonces el simbolismo que hay en nuestros templos es flojo, es un simbolismo con cortes, con recortes, de que esto no se puede mostrar porque sería ridículo. La ignorancia es mucho más peligrosa que la maldad. El ignorante destruye muchísimo más que el malo. La cuestión de las dos caras y de cómo nos imaginamos nosotros que pueden ser los atuendos por los que las virtudes se mueven entre nosotros, como asignando territorios o topologías de cierto orden superador de la condición humana, y sin embargo, cuando uno va a raspar un poquito, estamos en la experiencia más pequeña, siendo la prudencia una de las que instalaría en la condición del hombre el concepto de justo medio, que no es cortar a las cosas por la mitad, sino interpretar de una variedad de confluencias la que es más apropiada para ese momento. Y dando una vuelta de tuerca, encajaría ahí la docilidad, cualidad por la que el discípulo acepta voluntariamente la instrucción que recibe del maestro. Me parece que vos podés dar cuenta de lo que significa vivir con un maestro que lo único que yo siento es que abrió todas las preguntas. No sé cómo lo ves vos. ¿Vos hablas de Lacan? Sí. Bueno, yo te voy a contar algo de Lacan que es muy divertido. Primero, yo, antes de entrar en el tema, voy a contar cómo llegué a Lacan, justamente. Lacan no recibía ningún paciente, nunca más. Hacía 5 años que no quería ver a nadie. Yo creo que eso te lo había contado una vez. Sí. Y este pintor de Río llega a París al mismo tiempo que yo. Yo me tengo que ir de Río porque en Río desaparecía gente también. Bueno, la hago corta. Y entonces llego a Río, pero muy mal porque me habían violado. 15 militares, vamos a decirlo así. Porque lo que le pasaba a una mujer como vos en ese momento. Sí, sobre todo una mujer como yo que siempre volví. Eso no, sí. No sé si te acordás. Sí. Yo me fui, me fueron, como yo digo, y siempre, para no dar abrazo a torcer, siempre volví, no sé si en francés, a pesar de las consecuencias. Bueno, entonces me sufrió la violación de 15 militares con ametralladoras y una señora también. Y yo siempre me dije, tengo que sobrevivir, un psicoanalista me va a ayudar a arreglar este asunto. Y así fue. Llegué a París y entonces este pintor que lo conocía, Lacan, le pidió, contándole este asunto, este problema, que la gente diría, es tu problema, es tu trauma, no, pero bueno, era muy grave. Y tampoco es tuyo, es una cuestión que atravesó nuestra historia. Exactamente, muchas gracias. Y entonces Lacan aceptó recibirme, y no solamente eso, sino lo que yo te quería decir, que te iba a decir por teléfono, y lo pensé para decirlo ahora, pero por ahí no me iba a acordar. Él me enseñó algo que se lo voy a decir en metáfora, para que ustedes lo entiendan tal vez menos, porque Lacan era eso, decía las cosas para que uno lo entienda menos y en el tiempo apareciera la verdad de lo que quería decir. Un poco como Aristóteles, decía siempre él. Resulta que él no escribió nunca ningún libro, contrariamente a lo que la gente piensa. ¿Te acuerdas que te dije, no lo leas porque no lo escribió él? Él escribió nada más una teoría, que es la tesis para tener el doctorado de medicina, que es sobre la paranoia, no me acuerdo exactamente el título. Resulta que alguien muy inteligente, muy sensible, lo leyó y que se sentía muy paranoico, y entonces lo invita a venirlo a ver. Este alguien era Dalí. Olvídese de los prejuicios que puedan tener. Dalí es un genio. Yo no lo pensaba así, aunque mi marido me lo enchufó no sé cuántos años, y yo decía no leía ningún libro, miraba un poco los cuadros y ya está, hasta que yo fui a su casa, pero después les cuento. Y entonces Dalí lo invita a venir a esta casa, que es un castillo hecho por él, idea de él, delirio de él, si quieren, lo que se ocurra. Y entonces Lacan viene y hablan horas y horas, horas sobre la paranoia. Él le dice, yo soy paranoico, y y hablan y discuten con Lacan. Y después, cuando se están despidiendo, le dice, Lacan, ¿vos querés ser mi terapeuta? Y entonces Lacan dice, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me elegís? Porque desde que yo me puse un triángulo de papel blanco en la punta de la nariz, y todo el tiempo que estuvimos hablando, nunca me lo miraste y nunca me dijiste nada sobre ese papel. Entonces podés ser mi analista. Y es así me dio la pauta de cómo es la relación con Lacan. Ahí es donde es lo fundamental, yo creo, que yo aprendí con Lacan, es el respeto al paciente. El que no es un paciente, como él dice, es un analizante, porque justamente es una persona igual a él, solamente que está del otro lado, tal vez en el otro asiento, ¿no? Bueno, me parece que... ¿Por qué? Porque el no decir algo que estás viendo de un paciente, no decírselo a él en el momento que no lo puede recibir, o no decírselo nunca, o no decírselo a tus colegas en un congreso, porque yo quiero volver a este congreso que yo les dije que vi a... Fue inaugural en aquella historia. Al famoso Rubio. Y en este mismo congreso había una argentina, que parece que era bastante conocida acá, yo no la conocía, que pasó a ser la gran estrella argentina en Francia, y quedaba como... Hablaba de su paciente, hablaba de un paciente. Yo tengo aprendí de Lacan de no hablar de mis pacientes, justamente. No son motivo de estudio de nadie. Puedo hacer una teoría, y eso me parece que se llama respeto. Y el respeto, no sé, no es silencio, es guardar en sí lo que depositaron, y chao, viste, nada más. Y entonces, esta señora argentina, psicoanalista en París, lo digo porque me hace mucha gracia, que se instaló a una cuadra, a la misma manzana que mi casa, resulta que cuenta cómo ella curó a un paciente haciendo que perdiera toda su fortuna y que juntara pedacitos de cueros en la calle y con eso hiciera un patchwork y viviera vendiendo esas cositas. Y después dijo, y un día le pedí que hiciera caca en un plato, y ahí fue la cura del tipo. Bueno, a mí me pareció escandaloso. Me pareció escandaloso no por ni por la caca en el plato ni porque lo haga hacerse lingera, sino porque ella se autorizaba a hacerlo. No era la voluntad de su paciente. Y entonces eso no habla de respeto, habla de un poder. Y eso es lo que yo quisiera que por lo menos en esta charla quedara el psicoanalista, como cualquier profesional o cualquier médico, pero mucho más el psicoanalista, tiene un poder. Es un poder. Se le mezcla mucho ahora con los poderes políticos o siempre. Pero tiene el poder de todo, porque maneja una persona, es como un bebé en sus brazos. Quiere decir que la clave estaría justamente en el que, en posición aventajada con respecto a otro, situaciones en donde podría incidir sobre la voluntad de esa persona, esté de tal forma en un estado de conocimiento, de autoconocimiento y de jerarquía de valores y de virtudes, volviendo a la prudencia y a la docilidad, que nunca se abuse de esa situación privilegiada en tanto psicoanalista o madre, porque también podría ocurrir que fueras una madre, siempre o una docente, o un mandatario, en fin, hay una cantidad de rangos y de escalones en los que uno o un grupo pueden incidir sobre la vida de muchos. Y si esto tiene niveles de conciencia y de respeto, como vos describías, que lo que estás tratando es a otros seres humanos, se supone que no va a haber abuso. Yo diría a otros seres humanos iguales que a nosotros, que nosotros mismos, como diría Jesús, ¿no? Porque es eso, en realidad. Nosotros somos seres humanos, ni más bajos ni más chicos, sí, aparentemente, pero somos todos un mismo plano, ¿no? Te voy a contar la metáfora justamente para ver lo que veas que es un poder. Porque hasta el más pelotudo tiene poder sobre alguien y lo usa. Y eso no es, y la prudencia justamente dice, no, hacé lo contrario. Aunque vos lo tengas, cerrá la boca, cerrá los brazos, contenete, no lo uses. Mira, ayer voy a cambiar mi rueda del auto. Es redondo, ¿viste? Después va a cerrar redondo. Una rueda de adelante, que está bien, pero mi hermano me dijo cambiarla. Yo le digo, bueno, la cambio. Como me compré una rueda, como las de atrás, de la misma marca que es muy cara, yo la tenía en el baúl. Entonces conseguí un tipo que me la cambiaba. Voy, y entonces él empieza a cambiarme la rueda, y viene otro tipo, después que yo, y se le mete atrás, y con la puerta le toca el culo del que está cambiando la rueda, y no podía cambiarla más confortablemente. Entonces Yo protesto, porque en Francia, vos sabés, uno protesta todo el tiempo, y si quiero o no quiera se me pega. Y entonces protesto y digo, pero boludo, ¿no ves que tú llegaste después? Déjalo trabajar primero, así termina más rápido y después haces el tuyo. Bueno, la cuestión es que el tipo que me estaba cambiando la rueda no entendió, pensó que yo protestaba contra él, se llevó mi rueda, pasó 40 minutos para ponerme la rueda, y después me dice, ah, no infla. Usó su pequeño poder para cagarme, no me cambió la rueda. No me cambió la rueda, me fui con la misma que vine, me la volví a poner y me fui. Yo dije, bueno, jodete, no te pago. Viste, fue el único poder que tuve yo sobre él. Pero así fue. Y ves que ese es un poder sobre otra persona. Nada más, un pelotudo que tuvo el poder por un minuto de cambiarme o no la rueda. Ya está, viste, redondo. Quien les habla es Ana Giacani, psicoanalista, una persona integrada a una cantidad de posibilidades en donde para construir algo o para cruzar algún puente humano, la base, el primer paso está en concientizar que el otro que va a tu lado es un otro igual a vos, como dijo Girondo recién. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza. Expreso al corazón. Viaje a los sentidos. A los sentidos. Seguimos viajando por el Expreso al Corazón y esta vez con una invitada de lujo que es Ana Giacani. Ella se fue, se tuvo que ir, la hicieron que se fuera en los años de muerte que tuvimos que vivir los argentinos y su camino estuvo siempre atravesado por lo que nos pasó y en su propio cuerpo, en muchos aspectos, las caídas y las amputaciones, podríamos hablar de la palabra amputación, ¿no? Porque coartar la libertad, que quebrar la autonomía, violentar el propio cuerpo, tener que salir de un país, tenerte que quedar lejos de los tuyos, en tu cartografía corporal aparece la tragedia nuestra, la tragedia de los que en el 70 teníamos 20 años. Sí, es un poco un paralelismo entre lo que le ha pasado a tu cuerpo y lo que ha pasado en este país en los tiempos en que nosotras, yo te recuerdo con claridad, eras flamante médica con muy buenas notas y precoz, porque hiciste la carrera de manera vertiginosa por tu capacidad y por tu compromiso y tu inteligencia. Y además hacías danza, me acuerdo que bailabas con Ana Camien, sí, claro. Eso que le vamos a pedir para que ella entre en el tema, lo que te dije de, ¿cómo es? Gula Matari. Gula Matari, sí. Por favor. Ahí te la conseguimos para vos. Bueno. ¿Estamos en el aire? Sí, estamos en el aire, bueno. Y lo elegí para vos, mirá. Sí, y yo quiero contar que esta danza yo la hice cuando tenía, creo que 23 años, Irene, ¿cuándo no? 23. Y yo lo hice en tu casa, San Telmo, cuando estabas con tu primer marido y tus niños. No hablemos de esos temas. No, bueno, no. Pero para decir que estaba un amigo nuestro, que ahora es psiquiatra, que era estudiante también, y yo me puse a bailar espontáneamente, y bueno, y después yo me pongo a bailar y yo me olvido que no sé si bailo para alguien, yo bailo, qué sé yo. Quiero contar a nuestros radionautas que Ana Yacani, cuando estaba bailando en ese momento, tenía el pelo lleno de rulos. Y le llegaba un poquito más allá de la cintura, ¿no, Anita? Sí. Eras un poco así como una criatura salvaje. Rizos, con todos los... Además, me recuerdo la cara lavada, nunca te vi con pintura y con una espontaneidad para moverte. Era un poco la línea de Isadora Duncan, ¿no? Sí, claro, sí. Era un poco mi modelo en danza. Pero además yo siempre digo que no danzo, que yo soy un instrumento, porque yo no escucho la letra, nunca entiendo la letra, no sé lo que dice la letra de una canción, ¿sabes? Es más, vos sabés que yo fui mi amiga de Michael Jackson, yo no conocía su música, cuando fui amiga de él, y yo bailaba su música, después vuelvo a la música, estábamos hablando de Gula Matari, y él me decía, pero vos no conocés, yo no conozco esa canción, yo no conocía nada, pero es verdad que yo no conozco las letras, ahora las estoy leyendo, ahora que falleció. Pero yo siempre he bailado como si yo fuera un violín. Yo no sé si es así que uno baila, no sé. Yo bailo así. Y me acuerdo que en ese día cuando yo bailaba Gula Matari, que estaba desenfrenada, porque además es una música lindísima. Hermosa. Y como coincidencia es quien le hace la música a Michael Jackson, en las letras, muchas letras. Resulta que, ¿vos te acordás? Sí, me acuerdo. Es que es un acontecimiento extraordinario. Ustedes, Alex y vos, que estaban llorando. Después yo digo, ¿por qué lloran? Parece que era emoción. Conmovidos. Sí, bueno, eso seguí siempre. Y te voy a decir algo que vos no sabés. Yo en Río, cuando vivía allá, estaba bien o mal, no sé cómo estaba. Mal porque me había ido y dejado todo. Bien porque me recibí a otra sociedad. Y además con los brazos abiertos. Tengo que hacer honor. Y entonces yo, como contaba, que iba con el pintor caminando por la playa, y luego que él me dejaba, que empecé a bailar en la playa. Y ahí se me fueron acercando chicos de la favela. Y entonces hice como una escuela de danza en la playa con los nenes de la favela, y bueno, me he divertido mucho. Y ellos han aprendido mucho, y yo he aprendido mucho de ellos. Y entonces, para cerrar esto, que no tiene nada que ver con el tema, pero... Todo tiene que ver con todo, vos no te preocupes. Cuando, que te vayan conociendo. Cuando lo veo a Michael Jackson, le pido, mira, tenés que, como él tenía una fundación para chicos, y yo también tengo una, le pido, mira, tenés que hacer vos que tenés más guita que yo, tenés que hacer algo por los chicos de Río, porque hay tantos chicos, hay casi 8 en ese momento, te estoy hablando del año 76. 95, ¿no? Ah, no, en el 95. Con Michael Jackson en el 95. Tantos chicos como un país, porque son casi 8 millones de chicos que no tienen padre o que los padres están por ahí y no se ocupan, y es un país, 8 millones de chicos. Y entonces él fue, hizo un clip, ¿se dice así en castellano? Sí. Un clip en las favelas, con los chicos de las favelas, él les pagaba y bueno, y todos participaron. Toda la gente participó, ellos él les daba suelos. Y no sé si acá lo pasaron, pero si podés, en la ocasión de verlo, es muy lindo. Bueno, vuelvo, aquí estábamos hablando. En que en algún sentido yo contaba, les contaba a nuestra audiencia, que lo que ha pasado en tu vida en términos de bendiciones y tragedias, está siempre atravesado por la historia que hemos vivido los argentinos. Me imagino que hay gente que está en la vereda de enfrente y que debe tener sus ideas. Yo tengo como blasón y como estandarte tu vida, Ana Yagane. ¿Ah, sí? Porque vos eras una piba que lo que recuerdo de ese momento tuyo es que denunciabas que las vacunas que recibían en el hospital de la Casa Cuna estaban vencidas, que no estabas de acuerdo con determinadas prácticas de cirugía con los niños, estabas en contra de algunos tratamientos con respecto a el destino psicológico de algunos chicos que por privación o por deprivación. Entonces, esta persona que eras vos, que bailaba esta música en la casa de unos amigos que éramos nosotros, que eras una brillantísima médica muy joven, que además tenías el gesto espontáneo de cuando había 40 grados adentro de la pileta que teníamos que pintar todos los veranos en tu casa de Luján, resulta que lo hacías sin corpiño y no tenía ningún discurso sobre andar en con las lolas al aire, sino que era una relación espontánea con tu propio cuerpo. Y a esa chica la buscaron para matarla y la siguieron persiguiendo. Entonces, cuando hay que revisar las cosas, hay muchos compañeros que están desaparecidos que tuvieron que ver con elegir el camino de confrontar desde la guerra o desde la confrontación de otro tipo de modelo de país. Pero vos, justamente, todo lo que eras vos, eras una persona joven, comprometida, con sueños, y que ponías el cuerpo y toda la potencia que tenías a favor de mejorarle la vida a esos nenes. Y a vos te buscaron para matarte, no sabemos qué pasó, pero terminaron matando a tu sobrino. Y como que se desvió la bala. Años después, pero se desvía la bala, sí. Y se demora en dañar justamente algo que era para vos, termina dañando algo que es tuyo también, ¿no? Porque era como si te hubieran arrebatado un hijo. Mirá lo que tardó Helman en encontrar a su nieta después de todo lo que le pasó a él y las desapariciones de sus hijos. Hay cosas que tienen que verse al final, y uno siempre en el final se da cuenta de cuáles son los propósitos siniestros que impulsaron ese primer acto. Bueno, ahora te vas a caer de culo, iré, porque te voy a contar algo que vos no sabés. ¿Sabés cuál fue el motivo por el cual, que si mi militancia política, si uno le quiere poner algo así, es seguir a alguien que yo saqué de prisión porque me pidió mi profesor era Alfredo Lanari, que ahora hay un instituto de investigaciones médicas donde yo estudié, que él lleva su nombre, y yo era su preferida, ¿no? Pero me llamaba siempre para hablar, y yo, ustedes se van a caer, ustedes de culo, no era para hablar de medicina, hablábamos de su tucán que estaba en la jaula ahí, bueno, ese era nuestro tema, y pasamos todo el día charlando con eso. Y con eso yo aprendí medicina, aprendí biología y aprendí respeto. Y él me pide que yo saque a alguien de la cárcel, que era un científico excepcional que iba a recibir el premio Nobel. Yo lo saqué de la cárcel. No lo dijiste, pero yo tengo muchas bolas y soy muy desparpajada porque soy timidísima, pero digo, lo hago y lo hago. Entonces me fui a ver a los grandes milicos que me querían matar, y yo les dije, este tipo no tiene que estar ahí, si es un científico, ¿qué están haciendo? Bueno, lo saco. Cuando consigo sacarlo, habiéndome mojado, él me propone hacer algo que ahora parece ridículo, porque cuando yo se lo contaba al presidente de Francia, con quien yo trabajé desde el 95, eso tampoco lo sabes, uh-huh, porque hace mucho que no nos veíamos, yo le decía, vos sabés que a mí me han perseguido, me han querido matar por esto, pero acá ustedes están haciéndolo, es como moneda corriente, si se dice así, ¿no? Y acá también ahora. Yo hacía, esta persona que yo saco de la prisión, este científico, me propone hacer remedios genéricos, que lo hacíamos nosotros mismos, para poder venderlo o darlo en las villas por bajo costo o por nada. Las monodrogas. Y ese es mi gran pecado original, vamos a decir, por el cual después me han querido matar y me han perseguido. Te metiste con una de las cosas más delicadas, que es el negocio de los fármacos. Te dejo vos te concluir la frase. Pero que es que eso es lo que está atrás siempre de todas estas cosas. Vos te pones a raspar un poquito y no se trata de ideología, se trata de negocios. Es aterrador que por negocios mandan a la muerte a millones de personas. Y es lo que ocurre es que en algunos márgenes las motivaciones de las personas, de lo, como viste, pasa con Aristóteles, que un sujeto es movido por una serie de sueños que no tienen nada que ver, no comulgan con lo que es el corte de una serie de cuestiones de dominio económico, como vos describías hace un rato con respecto al poder. El verdadero poder, nosotros muchas veces no tenemos la menor noción de dónde está. Eso es exacto. Y justamente es lo que yo te quería decir. En la prudencia hablábamos del poder. Y del poder de uno sobre otros y desde además, boludo, que me cambia la rueda sobre mí, que yo no sé cambiarla, evidentemente, que es ese pequeño detalle. Y esto es, yo digo, esa es la prudencia, que si nosotros queremos, cosa que yo lo entendí después, si queremos realmente la paz, porque yo siempre quise la paz, si yo alguna vez había hecho algo, que, como por ejemplo esto, que fue lo más revolucionario que hice y lo más, ¿cómo se podría decir? Mi arma, porque yo nunca usé armas, mi arma fue hacer genéricos, y eso ha sido la gran persecución, porque siguió en Francia, vos no sabés que la persecución ha seguido en Francia, por eso es que mataron a mi sobrina. Pero te metiste con una cosa delicadísima, le costó la presidencia a Ilia, no es chiste lo que te pero estoy diciendo. Pero ya lo sé, ya lo sé. No es, ahí vas ligera de cuerpo, decir, muchacho, ¿por qué no abaratamos los medicamentos y...? Te apuntan, ¿sabes cómo te apuntan? En un contexto donde a río revuelto vos. Bueno, mi amor, pero yo te voy a preguntar, ¿quién me persigue? ¿Quién me persiguió? Y yo no soy paranoica, porque yo me analicé con Lacan, pero Dalí sabía que era paranoico. Yo me acuerdo en ese momento cuando vos te fuiste a Brasil, que respiré un poco en paz. Sentí que por lo menos estaba un poco, se estaba dando un tiempo para que no te mataran. Algo sentí que podía, vos tenías más posibilidades de vivir, de sobrevivir si salías, que si te quedabas, porque las cosas se estaban poniendo muy complicadas acá, pero muy complicadas, y eso me dio un alivio. Tengo como flashes, pequeñas estampas de mucho dolor, de dolor, emoción, tensión y amor, cuando luego es recreado por Pino Solana en El exilio de Gardel, este asunto de los exiliados de Francia en París, como con la monedita en una trampa técnica podían llamar a Buenos Aires porque no existían los celulares ni nada de eso, y tus llamadas en el medio de las 2 de la madrugada de París para comunicarte conmigo, frío. Pero una de tus amigas para decirme estoy bien, esos momentos de tanta incertidumbre que también no sabíamos si vos estabas al resguardo, y todo eso fue como una doble vereda del horror, ¿no? Y de lo siniestro. Digo, a veces yo veo que los chicos, especialmente los, bueno, vos también tenés afectos jóvenes de tu sangre. Depende, que están empujando para crecer y cambiar cosas, y me gustaría, por eso es que me pareció muy importante que vinieras esta noche a viajar conmigo al Expreso del Corazón. Me gustaría que alguna vez ellos se pongan con tiempo y a escuchar la voz tuya y lo que tu relato, porque nosotros hemos vivido un infierno y algunas personas encarnaron una huida como vos, sobrecargados. Es como si hubieras tenido que correr con 200 kilos de dinamita. Y esa parte que vos cargaste es una que también me salvó a mí, porque si vos por ahí no hubieras cargado, por ahí estaríamos las dos muertas. Entonces hay una cantidad de cosas que pasan, que compensan y que también a veces arrancan a uno que estaba al lado tuyo, como puede haber sido con Simón, y que nosotros todavía no dimensionamos el grado de daño que hubo, inclusive hoy. Mira, yo te voy a decir, te voy a contar que en el año 39... Sartre escribió un pequeño fascículo que es dificilísimo de encontrar. Yo lo encontré en esas casas de libros viejos de París, y porque yo revolvía todo en ese momento, porque me gustaba investigar, que se llama Una Victoria. Y es muy interesante, porque él hablaba de la Segunda Guerra Mundial, no hablaba de nosotros. Y decía, ¿por qué se llama Una Victoria? Dice, porque Una Victoria hace que los victimarios, pasados 10 años, se transforman en víctimas, o transforman las cosas perversamente, se posicionan como víctimas y así, como todo funciona en forma de binomio, la víctima automáticamente pasa a ser victimaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el victimario, que se transformó en víctima, lo hace porque no puede verse en un espejo y decir, yo soy el hijo de puta que hice todo esto. O no hijo de puta, porque a veces mucha gente lo hizo pensando que hacía el bien. Sí, sí, país, o lo que sea. La última película donde muestran lo que le pasa a Hannah Arendt cuando viaja para asistir al lo que es el juicio de Eichmann, uno puede medir que este hombre responde a una cantidad de ideas que tiene sobre la obediencia y sobre el orden de lo que las cosas deben ser en una ética que es de muerte, una ética de lo siniestro, bueno, la banalidad del mal. Así que te acompaño totalmente en lo que estás describiendo. Bueno, y ves, lo llamativo justamente pasó así, y es lo que yo te quería decir. Vos me decís una generación que quiere modificar las cosas. Yo te voy a decir, mira, yo he hecho mucho de casualidad, entonces si querés que te lo cuente, la anécdota, yo, ¿sabes que fui la mujer, sin estar casada, pero se dice en Brasil mujer, de gente famosa, de varios famosos, pero... Siempre te fuiste con nada, de nada que te... De casualidad, y no me digas como mi hermano que me la busco, de casualidad, de día de pedo más bien. Como con la rueda, fuiste a poner la rueda, pero sí porque cambiala. Bueno, con uno de ellos, con el hijo de uno de ellos me voy para allá, él estaba allá también exilado, el padre, y resulta que yo me sentía sola como la puta madre, porque iba a sus cursos, él hacía cursos de economía, mi suegro, vamos a decir, y yo conocía a todos los que fueron después presidentes en esos cursos, pero no me dejaba hablar. Me decía, no, no hables de política, no digas que hiciste política, no digas nada, no digas que hiciste genérico, no me digas nada. Bueno, yo no dije nada. Y bueno, todos me conocían de todas maneras, pero yo me sentía tan sola en aquel lado. Digo, lo que vos decías al principio, de cortar con todo, de cortar con los afectos, con la gente que al toque vos decís, vamos, boludo, ya sabés lo que estás diciendo, no tenés que explicar lo que decís, boludo, para que te entiendan, ¿te das cuenta? Allá que explicar todo, contar tu historia cada día, todos los días, a todo el mundo, por qué el acento, por qué hablas así, de dónde venís, bueno, toda la vida, hace 40 años que sigo estando hablando lo mismo. Pero, entonces un día... Me estaba repodrida, porque tenía mi suegra que me hacía ver los domingos, me invitaba al cine a ver las películas que ella quería, porque era el poder de ella sobre mí, ¿entendés? Ella es suegra, yo tengo que obedecer. ¿Vos sabes que sí, además vos no, ni siquiera podés venir a tu país, hay una cantidad de cosas que ya estás en desnivel. Yo estaba sola, no tenía nadie en mi familia, yo estaba la familia de él. Bueno, no importa, la cuestión es, yo me sentía sola. Y... eso me llevó a hacer cine, me llevó también, como vos sabés, yo estaba con Lacan y no te sentís sola cuando estás con la persona, cuando estás con el partener que es tu psicoanalista, pero cuando salís de ahí no estás con tu partener. La vida cotidiana se hace sin el psicoanalista, ¿no? Te lo llevas en cierta forma en el bolsillo o en tu corazón o en algún lado, qué sé yo dónde, pero no en el día a día, cuando tenés que hablar con alguien, no tenés el psicoanalista en el café. Yo sí lo hago, yo soy psicoanalista en el café, yo acompaño a mis pacientes a los cafés, bueno, porque pasé esa soledad. Y entonces resulta que me voy a una, pasando por un despacho de una municipalidad, creo que se diría acá, me guía allá, veo un tipo sentado solo al pedo, entonces yo entro. Y así, viste, cuando estás, que te estás por tirar al río, le decís a alguien algo, porque sabés que es tu último recurso, le digo, escúchame, ¿vos querés ser mi amigo? Así, como si yo tuviera 5 años, con la pureza de esos 5 años. Y resulta que el tipo me mira así, altísimo, se sienta, pone bien derecho su cuerpo, me pareció mucho más alto, y me dice, sí, pero hay un problema. Y yo le digo, ¿cuál? Que cuando yo digo sí, es para toda la vida. Pase lo que pase. Yo le digo, bueno, dale. Y así fue. Este tipo después era el intendente de París en ese momento. Yo no sabía, no lo conocía. Yo soy una despistada, vos lo sabés, que no sí, conozco. Sí, sí, sí. No, bueno, no, vas por otras bandas de la realidad. Ves otro conocido sin que era vital de pedo. Y así fue cuando él fue presidente. Bueno, yo fui la no sé, no amiguita, su amiga, a la que yo podía confiar y demás. Sí, sí. Bueno. Y así, ves, así se hacen las cosas. No sé por qué te digo esto, pero... Bueno, tal vez porque hay razones causales que nosotros no podemos dibujar en el día de hoy, sin embargo, a lo largo, te van dando la respuesta. Hay una oración que dice: Señor, te doy gracias por lo que me das y te doy gracias por lo que no me das. Como si hay una razón superior que muchas veces no tiene un consentimiento de cuestiones que uno está reclamando en el presente, porque tienen que desarrollarse a lo largo de la vida y que se confirmen más adelante. Bueno, y en esa urgencia uno se equivoca. Vos sabés que cuando él ganó las elecciones, me hace entrar a su escritorio de campaña, de Cuyé, se dice allá, y me dice: bueno, Ana, ¿qué querés? Y yo, viste, como soy una boluda, yo nunca sé pedir nada para mí, vos sabés muy bien. Uh-huh. Que yo pido, soy capaz de hacer todo por el mundo, cambiar el mundo, pues yo soy Sagitaria, eso te olvidaste de decirlo. Cierto, como el 6 de diciembre. Como el Papa. Es bueno, ¿eh? Sí, no sé, pero sos capaz de cambiar el mundo, pero por ahí no sabés pedir un caramelo, bueno. Y entonces, y menos afanarlo. Y entonces así fue. Y entonces me dice: ¿qué querés, Ana? Y ahí te digo lo de la fe, la esperanza, yo diría la caridad. Vos me dijiste otra palabra que no me acuerdo qué es, que decía el poema. Y yo le digo: mira, yo me pongo muy seria, porque nunca soy muy seria. Y digo: yo quiero la paz en el mundo. Mirá, yo estaba hablando al presidente de Francia, cuarta potencia mundial. Entonces me digo, y me dice: ¿qué más? Mira, que se termine la guerra en Bosnia, porque tengo amigos que son curas, que son mitad bosníacos, en la época esa, yugoslavos, croatas, y bueno, todas las mezclas familiares de los litigios del lugar. Litigios del lugar. Quiere decir que se estaban matando entre hermanos, vamos a decir así, entre la propia gente de la familia. Y después le pedí que parara con toda la parte nuclear, que hiciera un tratado nuclear para que no se usara para la guerra. Bueno, viste, yo después hace una boluda sentada en el escritorio hablando con un tipo, con un amigo, su amigo para la vida, como me dijo él. Bueno, al poco tiempo empezó a hacer el tratado de paz, al poco tiempo se terminó la guerra de Bosnia, porque hizo una, se llama la KFOR, porque yo siempre jodía con Ford, Harrison Ford, y entonces llamó la KFOR para Indiana Jones, ¿verdad? Sí, sí, justamente, por eso lo llamó la KFOR. Y entonces paró la guerra de Bosnia y después terminó los cinco ensayos que faltaban para el programa nuclear de Francia. Por esos cinco ensayos, él vino acá en ese momento, yo también lo acompañé, le hicieron unos quilombos en el mundo por esos cinco ensayos. ¿Qué le decía? Porque es un boludo también de Sagitario que dice todo, uh-huh, ¿sabes? Abiertamente. Uh-huh. Bueno, pero esa misma inocencia también lo puede salvar a las personas, ¿viste? Bueno, a veces te condena a la inocencia porque no lo toleran, y a veces te... ¡Ay, ya son las 8 de la noche! ¡No lo puedo creer! Bueno, nos tenemos que ir, nos vamos a despedir. Estaba Ana Jacani con nosotros y el próximo jueves... No tengo la menor idea de qué vamos a hablar, pero todavía tengo que bajar de esta entrevista y esta conversación con esta amiga entrañable, una psicoanalista que ha vivido la mitad de su vida en Francia gracias a los tremendos y trágicos acontecimientos que atravesaron nuestra vida. Nos separaron en su momento y ahora posiblemente no nos separemos más. Los vuelvo a encontrar el próximo jueves. Julián Nassif estuvo en la operación técnica y esta, que es mi casa, FM Boedo, nos atiende, nos abraza y nos recibe siempre con lo mejor, que es la ternura y la comunicación, por lo que hay que seguir diciendo. Chao, hasta el jueves. Basta. Por esta noche cierro la puerta, guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti. Mentir sobre tu cuerpo.